Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Siempre les vamos a recordar lo maravillosos que es hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto, porque ustedes nos llaman, nos piden los programas, lo comparten, se ganan los cuentos, nos hacen comentarios, y eso para nosotros es maravilloso y justifica todo el sentir y el hacer nuestro programa Ritmo Cuentos. Bienvenidos. Si quieres participar por Facebook, también puedes, con el Facebook nuestro o el de la emisora Ritmo Cuentos o Casa de la Cultura de Ecuador, y pinchas escuchar. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Si has oído el programa, ya lo sabes. Si es tu primera vez, pues ten esta fabulosa noticia. Después de la primera sección, que es Érase una vez, donde contamos cuentos, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre el cuento que contamos, su experiencia como escritor, como narrador de cuentos, como lector, la señora Gladys Ortiz, que es una señora muy simpática que vive aquí, tiene su kiosco y vive cerca, a 2 cuadras de la emisora, nos regala un libro todas las semanas. Fabuloso, ¿verdad? Ojalá esta semana ese libro sea tuyo. Vamos entonces con Érase una vez. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Libros y lectura. Érase una vez. En el país de los números, hace ya unos días que todos están nerviosos. Aunque durante el día están tranquilos, por las noches se oyen unos sonidos bastante raros e inusuales. Y lo peor de todo es que nadie sabe de dónde vienen. Todos están en guardia, porque además uno de los números ha desaparecido y llevan varios días sin verle por ningún lado. Durante el día se dedican a buscar al número y por las noches, un poco temerosos de los sonidos que vienen de la casa de la colina, se encierran en sus casas a la espera de que amanezca para continuar con la búsqueda. Ante tanto lío, ningún número ha caído en cuenta de que se aproxima el carnaval y que todos los años hacen fiesta de disfraces. Una fiesta particular, porque la única regla es que nadie puede comprar nada. No se puede arrojar más basura al planeta. Todo se hace con lo que ya se ha usado. Maravilloso, ¿verdad? Esa es la regla. Nadie puede comprar nada, todo con materiales reusados. Y eso siempre es una maravilla de creatividad e imaginación. Participan todos los habitantes de la ciudad de los números, tanto de ese lugar como de la ciudad de las letras. Solo un pequeño número se da cuenta y cree que tal vez al número que están buscando se le haya ocurrido la idea de preparar algo especial para carnaval y esté escondido tramándolo. Los demás siguen buscando sin descanso a ese número desaparecido, aunque cada vez están más desanimados porque, por más que busquen, no encuentran ni siquiera una pequeña pista que les haga pensar dónde puede estar su amigo. El número pequeño que se le ocurrió es esa idea de que puede ser que esté construyendo algo sorpresa para el carnaval. De repente dice, ¿por qué no vamos a la casa que nos asusta? Hubo toda clase de opiniones. Ah, ¿y el miedo? ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Uno puede ser muy valiente cuando tiene miedo? Pues deciden ser valientes con todo su miedo y visitan la casa que hay en lo alto de la colina. Despacio, con cuidado, abren la puerta y descubren que se habían asustado por nada. Quien tanto ruido hacía por las noches y que tanto los asustaba, no era otro que el número 9, el que se había dedicado a preparar la fiesta sorpresa y que se había perdido la noción del tiempo y por eso no se había dado cuenta de que habían pasado varios días. Al 9 lo encontraron muy sorprendido ante la cantidad de números que habían llegado a la casa y con los disfraces que le había hecho para ese día de carnaval. Así que mejor adelantaban la fiesta. Pasaron el susto. Todos celebraron el carnaval por adelantado, porque después de todo, solo había sido un susto. No había pasado nada más. Y el número 9 se los había dado sin querer. ¿Les gustó esta historia? Les hace pensar en las veces que hemos tenido miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Cómo lo sentimos? ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos miedo? Este cuento para nuestra versión aquí, para nuestra versión libre, es de Rosy Requén. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Y recuerden que si tienen algún comentario, 099-657-7004. ¿Has tenido miedo? ¿Qué has hecho cuando has tenido miedo? ¿Lo has superado? ¿Te has quedado mucho rato allí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Lo recuerdas siempre? ¿Lo has olvidado? El miedo es la manera natural como nosotros reaccionamos ante el peligro. Es esa sensación un poco desagradable que atraviesa el cuerpo, la mente, el alma. Se puede deber a algo que ya pasó, que está sucediendo o que imaginamos que puede ocurrir. Y nos puede hacer quedarnos paralizados. Nos puede dar taquicardia, un ataque de ansiedad. Nos puede hacer que nos hagamos pipí. Esa es en su versión más extrema, la del terror. Y lo curioso es que a veces el miedo no es por algo que está en la realidad. Muchas veces es por algo que imaginamos, como los monstruos, los fantasmas. Es que la mente es maravillosa. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? ¿A qué le tienes miedo? ¿Sabías que el miedo es natural? Que te protege de los peligros, que te hace actuar muy rápido, correr muy duro si es necesario, y que si no es extremo, si no dura mucho, no tiene nada de malo, todo lo contrario. Lo malo es cuando lo dejamos que dure mucho tiempo. Hay personas que viven en el miedo, porque cuando eran pequeños se asustaron. Y eso hay que ir a terapia, hay que buscar ayuda, hay que negociar mucho con el inconsciente. Ese lado de atrás de la cabeza que tú le preguntas cosas y te responde. ¿Por qué tenemos miedo? Bueno, porque el miedo es necesario para evitar algo doloroso. Por ejemplo, cuando tú le acercas el dedo a una llama, te puedes quemar. Es mejor tener miedo que quemarse. Si tú ves un perro muy bravo, es mejor tener un poco de miedo, un tiempo corto, y buscar ayuda, salir corriendo, que no sentir nada y que el perrito nos muerda. El miedo activa en nosotros ver más, oír más, correr más duro. Los músculos se vuelven más fuertes con el miedo. Por eso es que hay personas que pueden subirse a un árbol y después se dan cuenta de que no se hubieran subido jamás a ese árbol sin miedo. Pueden salvar a los guaguas en una playa, en una montaña, en una situación de riesgo, haciendo cosas que nunca hubieran hecho si no hubieran tenido miedo. Es que el miedo nos toca en el cerebro más básico de nosotros, el sistema límbico, nos toca la supervivencia y por eso queremos correr, huir, nos quedamos paralizados para evitar el peligro, por ejemplo una culebra, nos cambia físicamente, nos hace abrir más las pupilas para ver todo en cámara lenta y tomar decisiones. El miedo te puede salvar la vida, es importante tener miedo. Lo que no es útil es que dure mucho tiempo. Hay que hacerlo corto. Después que pasa el peligro, nos sentamos o de pie, reflexionamos. Ajá, ya pasó el peligro. No era algo malo, era una sombra, era un perro, ya corrí. Pasó, ya. Levanto la mirada hacia arriba, saco el pecho y a otra cosa. No necesito más tiempo el miedo. ¿Qué es lo que le hace el miedo a la cabeza? Lo hace que sienta que puede ser que si no haga lo que tiene que hacer, muera. Por eso corremos duro en caso de incendio, en caso de alarma, en caso de un ladrón. Pero puede ser también que tengamos miedo a que nos rechacen. Ese es un miedo desde que éramos antiguos y estábamos en las cavernas, porque una persona rechazada no podía sobrevivir en la época de las cavernas. Tenemos un miedo a que nos rechacen, por eso nos da miedo hablar en público, nos da miedo a que se burlen de nosotros. Solo tenemos que negociar con la parte de atrás de nuestra cabeza. Está bien, tuve miedo, ya se acabó. Está bien, tengo miedo, ya se va a acabar. ¿Qué te parece? Si tu miedo es muy grande, o es muy frecuente, o dura mucho, hay que ir a un médico. Puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, para que desactive tu amígdala. Escucha bien, no es la amígdala de la garganta, es la amígdala que está en el cerebro. Esa amígdala del cerebro es la que hace que el miedo se fije. Y si no nos funciona tan bien, vivimos con miedo. Hay que desactivarla. ¿Está bien? Está clarito. Hay que animar a los guaguas a que hablen de sus miedos, que reconozcan que el miedo existe y que no tiene nada de malo tener miedo. ¿Está bien? El miedo no está allí para que nos quedemos atascados en él, sino para que lo superemos y nos volvemos más fuertes y valientes. El miedo se cura con la valentía de tener miedo. El viejo refrán dice, no hay nada que temer más que al miedo mismo. El miedo nos atrapa, nos impide crecer y expandirnos, tener miedo a que en el colegio se burlen de nosotros, tener miedo a que nos equivoquemos, tener miedo a que nos rechacen, nos deja atrapados, no nos deja desarrollar. Hay que curarse cuando el miedo dura mucho y no es en el momento en que hay que tener miedo. Un truco es pensar en tener miedo de la misma manera que pensamos en tener hambre. Cuando tienes hambre, buscas algo para comer. Es una señal que tienes que resolver, ¿verdad? Cuando tienes miedo, resuelves eso, es una señal y no se queda allí. Algunas ideas para que los guaguas aprendan a superar el miedo. Cuando sientan miedo, no lo juzguemos, no nos riamos, no lo minimicemos. Ay, no, no, eso no tiene nada de malo, no tienes que tener miedo. Ya tiene miedo, punto, hay que respetar esa magnífica emoción que nos cuida y nos protege la vida. No hacer que nadie se sienta mal por lo que siente. Al contrario, saber que sintiendo miedo podemos ser muy valientes y superarlo. Hablar de los miedos con papis, mamis, abuelos y que los adultos le expliquemos a los niños cómo superamos nuestros miedos. Por ejemplo, yo el miedo de los fantasmas lo superé cuando era muy pequeña porque mi abuelo me dijo, vamos a asustar al fantasma. Entramos calladitos al cuarto, prendimos la luz de repente y gritamos, bien duro. Yo creo que el pobre fantasma se asustó tanto que nunca más volvió. Otra idea para los niños es que anoten sus temores, sus miedos, porque cuando los anotas, los identificas y ves que no son ni tantos ni tan grandotes. Hagamos planes para superar esos miedos. ¿Qué vamos a ir haciendo para que cada día estemos más cerca de no tener ese miedo? Reconozcamos, felicitémonos, pongámonos en alegría cada vez que damos uno de esos pasitos para superar nuestro miedo. Y por último, hagámonos equipo. Cuando un niño tiene miedo, los demás lo ayudamos. Cuando una mamá tiene miedo, la familia puede ayudar. Cuando el abuelito tiene miedo, toda la familia, sus nietos pueden ayudarlo. El cambio lleva tiempo. No hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo. Ganas, fuerza, valentía y confianza para que cada experiencia te dé la satisfacción de crecer y mirar el miedo a la cara como algo que ya pasó. ¿Sí? Bellísimas esas investigaciones sobre el miedo. ¿Qué te parece? ¿Tú tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuándo tienes miedo? ¿Cuánto te dura el miedo? ¿Tienes miedos largos? ¿Tienes alguna pregunta? 099-657-7004. ¿Tienes algún comentario? ¿Algo que los demás niños tengan que oír? 099-657-7004. Y ahora, ¡música! Bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom. Al caer la noche, los temores se apoderan de mí. Todo está oscuro y en la penumbra se escuchan voces y carcajadas que se acercan a mí. Bom, bim, bom, bom, bom, bom, bim, bom, bom, bom, bom. Yo no quiero ser de los que temen sin ninguna razón. Respiro hondo y me concentro. Si tengo miedo, se me acelera la imaginación. Son cosas que están solo en mi mente. No existe, no existe, no existe, no existe. Bom, bim, bom, bom, bom, bom, bim, bom, bom, bom, bom. Yo no tengo miedo de la bruja ni el señor del costal. No creo en fantasmas ni la llorona, tampoco en momias ni la calaca, nada me puede hacer. Bom, bim, bom. Bom, bom, bom, bim, bom, bom, bom, bom. Hay que comprender que los espantos son para jugar. Ni las arañas, ni el hombre lobo, ni los vampiros tienen derecho a no dejarme dormir. Son cosas que están solo en mi mente. No existe, no existe, no existe, no existe. Bom, bim, bom, bom, bom, bom, bim, bom, bom, bom, bom, bim, bom, bom, bom, bom. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Decir hoy, porque nuestro tema del miedo en el segmento comer, ¿acaso hay que hacer algo diferente en la comida y tiene relación con el miedo? Esto está interesante. Cuando nuestro cuerpo se siente fuerte, sentimos valentía y más ánimo para desafiar los retos de la vida, los retos del miedo, de la tristeza o del dolor. Así que alimentarnos no solamente de pensamientos positivos acerca de nosotros mismos, sino del mundo. El mundo no es un lugar tan peligroso como a veces nos parece cuando nos ocurre algo malo. Hay que hacer un ejercicio en el espejo para alimentarnos bien. Ese ejercicio a mí me encanta. Vamos a ver si lo transmitimos y ustedes lo pueden hacer. Nos vemos en el espejo y nos decimos cosas maravillosas de nosotros mismos. Ajá, ya te oí, estás de acuerdo y lo vas a hacer. Eso te va a dar un alimento para que tu cerebro pueda comer buenos pensamientos para vivir en libertad. Pero también hay comida que nos puede hacer más nutridos, sí, porque cuando estamos nutridos y fuertes, comiendo, por ejemplo, espinacas, berros, kale o germinados, nuestro cuerpo responde con más fuerza. Nuestro cerebro está más libre para las ideas claras. Cuando hacemos digestiones largas, como de mucha pasta o de dulces, digestiones de muchas cosas acidificantes para nuestra sangre, como muchos quesos, etcétera, etcétera, por ahí, nuestro cerebro no puede pensar tan rápido. Nuestro sueño no es tan profundo, tan claro. Los sueños son la manera que tiene el cerebro de ayudarnos a despejar las dudas de la vida. Y cuando nosotros comemos comidas pesadas, el cerebro no está libre para darnos ideas y para limpiar lo que nos ha ocurrido en el día. Hay que comer ligero en la noche, muchos vegetales y muchas frutas. Hay que levantarse y romper el ayuno, que por eso se llama desayuno, el desayuno con germinados, porque nos van a dar toda la energía que el cerebro necesita. Ajá, estoy oyendo que alguien dice, germinados, ¿cómo es eso? Ya los hiciste en clase, ¿verdad? Te dieron una semilla de fréjol, la enterraste o en algodón o en periódico o en agua y nació. Eso es cuando le está saliendo la raicita, la radícula, miren qué nombre tan bello, qué palabra tan linda. Eso es el germinado. Y ahí se come. Se comen las ensaladas, se comen los jugos, se come solito, los de lentejas son dulcitos. Eso te va a hacer que seas uno de los alumnos que saque más notas en el colegio, porque tu cerebro va a estar despierto, energético y lleno de mucha vitalidad. Y otra cosa que te va a permitir eso, que seas más fuerte con el miedo, más rápido en resolver, más rápido al pensar. Hay que comer sano para no tener mucho rato los miedos. ¿Qué harás diferente con tu comida a partir de ahora? Ajá, ya lo oí. Menos golosinas, menos azúcares, menos quesos, menos, harinas y muchos más frutas y vegetales crudos. ¡Excelente! Thank you. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Información agenda. A donde quiera que vayamos, en nuestro tiempo sin escuela, nuestros fines de semana o vacaciones, tomemos en cuenta que el aprendizaje es todo el tiempo. Solamente vamos a dejar de aprender cuando estemos muertitos, muertitos, porque inclusive cuando estemos muriendo vamos a aprender a morir. Vamos a saber si es verdad que hay un túnel, si es verdad que nos están esperando al otro lado. Entonces, toda la vida estamos aprendiendo, cada instante. No tiene que ver con que estemos dentro o fuera de la escuela, con que estemos en vacaciones, en recreo, con amigos, en paseos. Todo el tiempo se aprende tanto, igual o más algunas veces que en la escuela. Después, tomemos en cuenta que a los lugares de la naturaleza o hechos por nosotros, a donde vayamos, siempre después de nuestra visita deben quedar tan o más limpios que cuando nosotros fuimos. Las plantas, los animales y las demás personas se tratan con cortesía y delicadeza. Donde quiera que nos encontremos, a la hora que sea, sin importar si tenemos miedo, si estamos muy cansados, si estamos con sueño, con hambre. Las demás personas no tienen por qué sufrir las consecuencias de esos cambios de ánimo. Y tercero, sepamos en todo momento, en donde quiera que estés, que el disfrute siempre te vuelve más inteligente, más amable, más considerado y más cálido. Hay que disfrutar todo lo que hacemos. Todas las personas con quien nos relacionamos y con nosotros mismos, es decir, solo o acompañado, disfrutar. ¿Estamos claritos? ¿A dónde nos vamos hoy entonces con esa idea de disfrutar? Al Centro Histórico de Quito. Lo hemos conversado en otros programas. Pero lo que pasa allí es que hay muchos museos y en todos esos museos se cambian las exposiciones. Entonces, cuando tú ya lo conoces, no quiere decir que cuando vuelvas no va a haber otra buena, excelente exposición que puedas disfrutar. Después, porque en la Gran Plaza siempre hay títeres, teatro, cuentacuentos, y tú puedes pasearte por allí y disfrutar del arte, porque el arte toca tu alma. El arte es una de las cosas más elevadas que hay en el mundo para que tú te conmuevas y cambies tu manera de ver el mundo. Arte a arte, no hablamos solo de burlarse. A veces hay payasos que se burlan de otros y que hacen sentir que pasan las personas y las dejan en ridículo. Eso no es arte. Quizás puede ser un espectáculo cómico, pero no es arte. Arte es cuando te sonríe el alma, cuando te cambia la vida. Esas exposiciones, algunas veces hemos encontrado en esa plaza de Quito, del Centro Histórico, unos titiriteros que tienen unas obras que hablan de cuentos indígenas que te tocan el alma. Entonces, el paseo de hoy al Centro Histórico de Quito. Ver, pensar. Recuerden antes de cerrar nuestra sección que la risa, la alegría y la belleza, la contemplación, el silencio y el pensar son actos muy importantes para nuestro cerebro, para nuestro corazón y para nuestras emociones. Hay que buscar esos ratos de serenidad, de tranquilidad, de alegría, de contacto con la belleza que nos vuelven más inteligentes, dulces, humildes, sensibles y llenos de cualidades como los animales, las plantas y la naturaleza toda. 099-657-7004. Nos puedes comentar tus paseos preferidos, los paseos que quieres que recomendemos y sugiramos en nuestro programa. Puedes llamarnos y decirnos simplemente, escucho Ritmo Cuentos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. noticias. En esta sección es donde nosotros damos las buenas noticias del mundo y de Ecuador. ¿Para qué? Para que nos suba el ánimo, para que nos sintamos positivos, felices, contentos, para que sepamos todo lo bueno que científicos, artistas, músicos, médicos, estudiosos, escritores están haciendo en el planeta, están haciendo en nuestro país. ¿Cuáles son las buenas noticias de hoy? Alemania va a construir la primera autopista de bicicletas del mundo. Sí, nos quedamos mudos. Es una autopista que va a unir varias ciudades solo para bicicletas. Es un proyecto maravilloso que ya está a punto de comenzar. Que ojalá muchos países imitemos y en muchas partes se hagan autopistas solo para bicicletas, porque eso significa que los bicicletistas o los bicicleteros o los ciclistas van a tener tranquilidad, no van a estar pendientes de los carros, no van a ser atropellados, van a tener estaciones de servicio para bicicletas, van a tener sitios, cafeterías, se van a conocer entre ellos, van a pasar múltiples cosas maravillosas en esa autopista alemana. Ojalá la hagan rapidísimo y que todos nosotros tengamos la oportunidad de conocerla y disfrutarla. Esa es la primera buenísima noticia de nuestro programa. La segunda tiene también que ver con las bicicletas, para seguir en el tema hasta el final de la sección. Y es que Holanda, sobre una autopista, como no podía ser otra cosa, no podía construir, romper la autopista, y decía, hay muchos ciclistas pasando por aquí, ¿qué vamos a hacer? Se le ocurrió hacer un aro sobre la autopista que es solo para bicicletas, pero lo hizo de una manera arquitectónicamente, lo construyeron tan bello que parece que está en el aire, porque está sostenido por unas cuerdas, por supuesto, cuerdas de acero con mucha tensión, pero tiene solo en el medio una base. Se hace el círculo casi en el aire y la impresión que nos da es que los ciclistas están flotando cuando lo vemos. Esa está en Holanda. Es un carril bellísimo, solo para bicicletas, que flota sobre una autopista. No me digan que también no es una noticia sensacional. Y la tercera noticia, para cerrar nuestras buenas noticias y terminar con nuestro espacio hoy, es que en nuestra ciudad tenemos un sistema maravilloso para andar en bici por la misma ciudad. Lo provee la alcaldía. Tú sacas tu carnet y buscas tu bicicleta en las estaciones que hay y las dejas en las otras estaciones. No tienes que devolverte, paseas por toda la ciudad, haces diligencia, vas a donde quieras, no contribuimos a la contaminación ambiental, hacemos ejercicio y estamos en esa idea planetaria que Ecuador tiene como privilegio de ser uno de los países más adelantados de América Latina, que es por un mundo verde. ¿Qué te parece? Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir.